dime que me quieres. Guillermo, me encanta esta canción. ¿Te gusta este temazo o no? Temazo, temazo. Con un mensaje precioso como los que hoy estamos leyendo, poniendo las calles, que nos cuenta, por ejemplo, Julio Corrales. Yo la conocí en el trabajo, estaba allí. Ella entró nueva y llevamos ya 44 años juntos. Poco más que reseñar, un saludo. Tenemos el mensaje de Víctor Manuel Martín Campos, quien dice: conocí a Pili hace 30 años. Yo era un guardia de seguridad y ella una limpiadora. Fue un flechazo instantáneo por mi parte. Me costó conquistarla y ahora vamos a hacer 28 años de matrimonio con un par de hijos guapísimos y a seguir para adelante. Soy ponedor. Historias preciosas de los ponedores de calles. Oye, Guillermo, recuérdanos el juego del podcast, porque estamos aquí enfrascados con el del tutorial. Adivina el tutorial, pero claro, tenemos más a lo largo de la semana. Claro que sí. Para los que no lo sepan, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a cope.es, poniendo las calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas con artículos electrónicos. Si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas las palabras por orden al 662-942-605, 662-942-605. Perfecto, Guillermo. Pues ahora a las 5:42 de la mañana lo que vamos es a conocer todo aquello que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Oye, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Yo te iba a hacer una pregunta. Hoy es que nos hemos puesto románticos, estamos hablando de amor. ¿Tú ahora mismo estás enamorado? No, la verdad es que no. Estoy más solo que la una, Beatriz. Estás más solo que la una. Tengo mucho trabajo. Tú sabes que poniendo las calles te puede salir novieta, ¿no? ¿Ah, sí? Pues, Beatriz, eres la única chica del equipo, ¿eh? Bueno, es que poniendo las calles somos muchos. Hay mucha gente detrás de las ondas que quiere conocer a Gonzalo Zavalla. Vale, que nos escriben. Y nos preguntan y nos dicen: ¿pero cómo es Gonzalo? Pero es tan sexy como parece su voz. Y yo les digo: más todavía. Y además es músico, no solamente canta, también escribe. Bueno, es que lo tienes todo. Me estás haciendo la publicidad, Beatriz. Si salgo de este estudio sin pareja, no sé qué puede ir peor ya. Bueno, si hay alguna interesada, por favor, que nos escriba a través de nuestro Facebook, que te ponemos en contacto con Gonzalo. Además, él sabe todo lo que hay que saber sobre el programa de Herrera en COPE, así que cuenta. Pues mira, vamos a seguir hoy en Herrera en COPE. A partir de las 6, pues la tendencia de los últimos días. Vea, vamos a ir haciendo un recorrido por los diferentes puntos de España donde se está viviendo la crueldad de los incendios. Ya sabes que preocupa a Guadalajara, Navarra, Huelva o algunas zonas de Castilla y León. Por eso vamos a hablar hoy con David Beltrán, que es alcalde del Hoyo de Pinares, este pueblo de Ávila que tuvo que ser desalojado durante 3 días por culpa de las llamas. Las casas, por suerte, están bien, pero los alrededores han quedado completamente calcinados. Y claro, para gente que vive en ese entorno, pues no hay que olvidar que muchas veces lo que hay alrededor, pues es tu fuente de negocio. Claro. Porque hay muchas casas rurales, etcétera. Por lo demás, hoy tenemos Consejo de Ministros con temas importantes sobre la mesa. Se va a aprobar el techo de gasto para 2023, que será el límite de dinero que se podrán gastar las administraciones el año que viene. Es importante por la situación de incertidumbre en la que estamos. No se sabe qué va a pasar en el futuro y un error de cálculo, la verdad es que puede hacer un agujero en la economía española. Claro. También vamos a estar pendientes de Bruselas. Hoy los ministros de Transición Energética se van a reunir allí para decidir si debemos recortar un 15% el consumo de gas. Ya sabes que España no está por la labor, pero vamos a debatir si nuestro país debe o no tirar de solidaridad y ceder en ese recorte de consumo. Sobre todo en favor de países como Alemania, que otras veces nos han ayudado y que en este caso pues van a sufrir la crisis del gas de forma mucho más pronunciada que nosotros. Y por último, Bea, nosotros también vamos a hablar con los oyentes, también nos vamos a poner románticos, aunque en otro tipo de faceta. Hoy vamos a rendir homenaje a los abuelos. Los yayos. Lo vamos a hacer con los fósforos y va a ser un día para conocer pues qué hicieron nuestros abuelos por nosotros. En mi caso, por ejemplo, mi abuelo me dejó el gusto por la música. Qué bueno. Él la verdad es que no hacía cosa a ningún estilo. Yo tengo el recuerdo de estar, de ver a mi abuelo sentado en una butaca con cascos de música y yo acercarme y él ponerme los cascos y que estuviese sonando la ópera. Entonces, bueno, pues gracias a ello, pues en mi lista de reproducción... Claro, el gusanillo, ¿no? Hay un poco de todo. Hay desde tecno hasta ópera, hasta pop, hasta rock. O sea que eso es algo que tengo que agradecer a mis abuelos. Pues muy bonito, la verdad, ese homenaje a los abuelos que se lo tienen bien merecido. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, un beso. Hasta luego, estaremos muy atentos a partir de las 6 de la mañana, pero ahora tenemos que descubrir las profesiones de nuestros ponedores. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y comenzamos con Julián Martínez, que nos cuenta que su gremio es el sector del transporte, que nos escribe desde Soria y que es ponedor. Alejandro Borbolla nos dice: buenas noches, ponedores, saludos desde México, todas las noches los escucho desde acá, desde México, y quiero que sepan que me divierten muchísimo. Fer, aquí en Torija descargando ya, está. Ya va subiendo el montón. Va subiendo hoy el montón ya, con 3 viajes. Y me quedan 4 que subir. Así que nada, aquí aguantan el tirón. A tomarme ahora un café, un expreso de esos. Me voy a tomar, que llevo aquí en la nevera. Muy bien, a reponer fuerzas. Ángel Ramírez nos ha escrito también para contarnos que durante muchos años, 22 concretamente, su gremio fue el militar, pero que desde hace 4 es de los de la chapa blanca. Adrián García nos dice: os escucho de camino al trabajo todas las mañanas. Me levanto a las 5 de la mañana y de camino al trabajo en mi patinete me pongo los auriculares y me hacéis el camino más ameno. Sois muy buenos. Soy ponedor. Buenos días, Pulpo. Yo soy panadero. Me levanto a las 3 de la mañana y a las 5 o por ahí empiezo a escucharte. Soy también de los que ponen las calles y te escucho. Un saludo. Y vamos terminando con José Cabrera, que es taxista de 3 de la mañana a 3 de la tarde, siempre poniendo las calles. Ángel Polo Cantón nos escribe: buenos días, ponedores. Soy Ángel Polo y estoy de camino al monte en Escusar para realizar un control de jabalí. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Buenos días, ponedores. Soy Javier Echevarría, veterano caballero legionario. Me dedico a recoger la basura en Madrid capital, recogida de basura orgánica. Un saludo a todos y viva siempre España. Soy ponedor. Gracias a todos los ponedores de calles que nos han dejado los mensajes en Facebook y también nos han mandado sus audiorondas. Si se nos ha quedado alguna en el tintero, que no se preocupen porque mañana las escuchamos. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del grupo español Radio Futura. Y es que ayer lunes, 25 de julio, Santiago Auserón, compositor y cantante de esta famosa banda, cumplía 68 años. En Poniendo las Calles queremos rendirles homenaje. Hoy vamos a escuchar un tema del grupo de 1980. En ese año, en España, regresaban los restos del rey Alfonso XIII después de mucho tiempo. Precisamente el 19 de enero desembarcaba su féretro en el muelle de Levante. 39 años después, los restos de Alfonso XIII llegan a España al amanecer del 19 de enero. Aguardan en tierra su hijo don Juan de Borbón, el jefe del Estado Mayor de la Armada y otras autoridades. El patrullero Javier Quiroga transportó el féretro. Ese mismo año sonaba en España Enamorado de la Moda Juvenil, un sencillo incluido en el primer álbum de Radio Futura. Tan vanguardista era su música que en España causó sensación y todos bailaban al ritmo de esta canción. Se trata además de un himno al desenfado, a la banalidad, que ha tenido numerosas versiones, pero claro, ninguna como la original. Vamos con ella. Bébete el verano en la radio. Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Carlos Arguiñano, buenos días. Buenos días a todos. Eres parte viva de la nueva cocina vasca. Nosotros éramos unos jóvenes cocineros. Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto. No, la ilusión es nuestra. También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito. María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses. Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos. Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España. Tomamos aire y seguimos narrando este descenso. Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Y ahora sí, ha llegado la hora, ha llegado el momento de que resolvamos nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial, Guillermo. Claro que sí, Bea. A lo largo de todo el programa hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con esas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Y Rubén ha estado recibiendo esos mensajes de WhatsApp, hemos tenido un montón, ¿no? Bueno, ha sido una locura, el teléfono no paraba de vibrar, de sonar por los WhatsApps, y lo curioso es que desde la primera pista ya han empezado a llegar muchos audios, gente acertando, que yo ya he visto y escuchado, no ha fallado absolutamente nadie. Madre mía, entonces ha sido pleno. Sí, sí, yo lo que he visto y escuchado, tanto por algún ponedor que también nos ha dejado escrito un mensaje pero no un audio, ¿sí? También lo ha dicho bien, acertado. Pues así que ¿te parece lo escuchamos, vamos, ¿no? A escucharlo, sí. Hola, Bea, yo me parece que lo que vais a hacer esta noche son churros. Muy buenos días, eso es un escaldado que se hace con la masa, se calienta el agua y la sal para hacer churros. Es la masa de los churros. Gracias. Buenas noches. La receta de agua, harina y un poquito de sal es para hacer churros. Mejora también añadiéndole una yema de huevo y, por otra parte, una vez realizada la masa, meterla en manga pastelera y ponerla sobre un paño húmedo. Freír con abundante aceite. Hola, buenos días, Bea y compañía. Pues con esos ingredientes lo que me salen a mí son unos churros que están para mojar los dedos. Hola, buenos días, Pulpo. Mi nombre es Javier Ramírez. Creo que hoy nos están enseñando a hacer churros. Bueno, ha sido maravilloso, ha sido de las pocas veces que creo que ha habido pleno. Vamos a ver, vamos a resolver. Hola, hoy voy a hacer unos churros. Los churros es una de las recetas más sencillas que hay. Está. Y para hacerlo solamente necesitamos tres ingredientes. Mucho churrero he visto yo hoy aquí de los ponedores de calles. Me sorprende. Yo no tenía ni idea, pero es que yo en la cocina solamente me acerco a coger vasos de agua. Eso te quería preguntar, Bea, porque si así de fácil estuvo. Bueno, a mí lo mismo me lo pones de otra cosa que conozco mejor, pero yo lo de los churros no tenía ni idea. Tan solo con tres ingredientes ya sabían que eran churros. No se me va a olvidar a mí tampoco, así que estupendo. Bueno, vamos a seleccionar entre todos los ponedores que nos han mandado y mensajes a uno, una mano aquí inocente, que se suele decir, que decida quién es el que se va a llevar ese regalito del programa. Muchas gracias, por cierto, a los ponedores que han participado. Chicos, muchas gracias y hasta mañana. Hay que irse despidiendo, son las 5:53 de la mañana. Nosotros decimos pispas, como decía mi hija, pispas, que hemos dejado las calles puestas, niqueladas y estupendas para que el resto de los españoles se levanten ahora y empiecen su jornada laboral. Mañana a las 4 volveremos. Vamos a estar por aquí dando guerra. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Crystal Crack? Crystal Box. ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es. El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web. Echamos un